sabía si dormía o estaba despierto. El autocar en el que iba a freno se abrió la puerta. Entraste tú y yo me quedé de piedra. No podía borrarte de mi cabeza. Me sumergí en mis pensamientos. Salían las palabras, no sabía tan siquiera qué decirte. Mírame porque tú eres la razón de mi existir. Mírame a los ojos que yo te cantaré todo lo que aquel día por miedo me callé. Mírame porque tú eres la razón de mi existir. Mírame a los ojos que yo te cantaré todo lo que aquel día por miedo me callé. Te sentaste en la escalera. Yo te miré y tú también me mirabas. Desde ese momento no pude olvidar tus ojos. Desde ese momento no pude olvidarte a ti. Mírame, mírame. Mírame, mírame por fin. Mírame a mí, amor, que mi vida es para ti. Mírame, amor, que mi vida es para ti. Tu mirada me perdí. Para ti, y tu mirada me perdí.